Vinimos acá, a Cañuelas, a acompañar al municipio junto a Camusi. Nosotros estamos en un trabajo de articulación con estas tres áreas, provincia, municipio y en este caso la empresa Camusi, desde el área de responsabilidad social que realizan capacitaciones destinadas a, bueno, a, en este caso a bomberos, lo marcamos en el Día del Voluntariado. Específicamente bueno, para capacitarlos en temas respecto bueno, a qué acciones tomar ante algunas emergencias. Bien. Y bueno, me decías, esto lo hacen en distintos distritos, ¿no? Hoy están en Cañuelas. Bueno, ¿qué herramientas justamente le van a brindar a los bomberos voluntarios para que tengan en cuenta? Bueno, nosotros desde la Dirección Provincial de Relaciones con la Comunidad, lo que realizamos es con distintas empresas diversas capacitaciones y vamos como con los distintos municipios viendo qué necesidad o qué grupo específico o qué organización comunitaria necesita algún tipo de capacitación específica. Ya hemos realizado capacitaciones en manipulación de alimentos saludables, hemos realizado otras capacitaciones sobre bueno, trabajo con niños y niñas o cuidado o políticas de cuidado infantil, también una sobre usos y alfabetización, digamos, digital, y ahora específicamente bien técnica que tiene que ver sobre bueno, las situaciones de cuidado con monóxido o las cuestiones ante algún problema en la vía pública, bien específica para quienes trabajan en esas situaciones. Fundamental, ¿no? Y tienen conocimiento de Cañuelas en el caso de los bomberos voluntarios, ¿no? Las sedes que tienen y cómo trabajan. Sí, nos estuvo contando, bueno, Soledad, en representación de la intendenta, nos contaron que hay varias sedes. Eso es muy rico, digamos, porque nos parece que es importante la presencia de bomberos. En algunos municipios no hay bomberos voluntarios, también nos fuimos enterando, y que, bueno, responden a organismos más de la provincia. Pero bueno, nosotros en esta específica oportunidad queríamos como resaltar el trabajo del voluntariado, que, bueno, eso es todo a ponen el cuerpo a diario, se capacitan, y es todo como un esfuerzo que se le brinda a la comunidad, por eso también queríamos como devolver un poco de ese trabajo diario que desarrolla, en este caso brindando una capacitación junto al municipio y Camusi.